Y bienvenidos a Geek MX, este es su podcast sobre tecnología, computación y videojuegos. Hoy tenemos unos temas muy interesantes y vamos a hablar también sobre la adicción a las redes sociales. Comenzamos. Pues hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Geek MX de nuevo y pues aquí tenemos a Daniel Bermúdez. ¿Qué onda? Aquí. Y Daniel Escalante. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y este es un servidor, Juan Lomán. Y pues vamos a hablar sobre las últimas noticias que han ocurrido en estas semanas. Perfecto. Bueno, principalmente aquí tenemos que el iPhone por fin va a traer transferencia de archivos por Bluetooth, gracias a terceras personas, que bueno, la compañía de Cydia, una tienda independiente tipo el App Store de iTunes, va a traer están desarrollando lo que es ya la aplicación que va a permitir hacer eso. O sea, el iPhone sí, por naturaleza sí trae el módulo de Bluetooth, pero solamente se puede comunicar con otros dispositivos de la marca Apple. O sea, no tiene. O sea, sí tiene, pero solamente si tú tienes tu MacBook Pro o tu MacBook, puedes utilizarlo con tu iPhone, o por ejemplo otro iPhone con otro iPhone, pero no lo podías utilizar, por ejemplo, un BlackBerry y un iPhone, o un... Sí. Bueno, un BlackBerry y un iPhone no, ¿verdad? Porque se pelean mucho. Pero bueno, pero ya era hora, ¿no? Sí, ya era hora. Y lamentablemente es esto, pues lo tiene que arreglar gente... Terceros, sí. O sea, sí, gente ajena a Apple. O sea, no puede ser que una característica así tan sencilla no venga en el iPhone. No, y aparte tan necesario. No, y Bluetooth pues siempre ha sido sobre compartir y interoperabilidad. Sí, o sea, interoperabilidad. Digo, desde... No, ¿te acuerdas cuando tenías que utilizar infrarrojos? Digo. No, pero sí, siempre era compatible casi todo con todo. Sí. De todos modos. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre la transición digital en Estados Unidos. Para los que no saben, pues la televisión analógica siempre estuvo presente y en los últimos años ha tenido un buen crecimiento lo que es la televisión digital, las señales ATSC. Y pues han decidido en Estados Unidos terminar las transmisiones analógicas y esta acción estaba programada para el 17 de febrero de este mismo año. Pero había habido unos problemas. Mucha gente no sabía. Mucha gente no sabía. Y el gobierno estaba dando unos vales para que pudieran comprar sus nuevos receptores. Bueno, exacto. Pero precisamente por la crisis financiera ya no tenían dinero para estos vales. Fíjate que también lo que yo leí mucho no fue tanto eso, sino el gran problema es que hicieron un sondeo y la gente no entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, la gente pensaba. Bueno. Cerca del 60% de la población pensaba que lo que estaba pasando era que tenían que contratar un servicio de televisión de paga, tipo Cablevisión o Sky. Bueno, obviamente no esos porque no son gringos, pero DirecTV, sí, como ¿no? Cox o DirecTV. Y obviamente están en o sea, no es lo correcto. Simplemente lo único que tienen que comprar es un convertidor de señal DTV, o sea, un sintonizador de televisión digital para convertirlo a señal análoga para que la televisión lo pueda seguir leyendo. Y eso era la mayoría de las personas. Otras personas pensaban que tenían que comprar televisiones nuevas. Otras personas pensaban que aunque ya tuvieran servicios, por ejemplo, de televisión de paga, que esos ya vienen con un codificador de señal digital, tenían que también comprarlo. Entonces era un caos. Sí, había mucha desinformación. Era una completa desinformación. Entonces decidieron mandarlo ya más. Aunque desde hace varios años las televisiones ya todas tienen sintonizador para televisión digital. Sí, nada más el problema es que así con las abuelitas que todavía tienen su tele de conejo. Y justamente son las personas más peligrosas que tienen las televisiones más viejas, son las que menos informados, usualmente están menos informados de la nueva tecnología y todo, y son los que se hubieran visto más afectados forzándose a comprar nuevas tecnologías. Pero bueno, el pretexto que tenía el gobierno de Estados Unidos para retrasar esta fecha era precisamente que esos cupones que estaban otorgando para que la gente pudiera comprar con un descuento estos sintonizadores, ya no había más de estos cupones, les faltaba, porque el gobierno se quedó sin dinero para eso. Entonces estaban esperando a que tuvieran más dinero. Pero en una... Y se supone que ya iba a aceptarse en estos días, pero en una un acontecimiento muy asombroso, la Casa de Representativos de Estados Unidos desaprobó esta medida. Entonces lo que nos deja con la misma fecha que había antes, el 17 de febrero, que es cuando pues las televisiones se van en blanco. Pues es bastante impresionante. Aquí en México, nada más como dato curioso, también hay esa programación para terminar con la señal analógica, nada más que está programada hasta el 2022. Bueno, pues sí, es bastante. Tienen bastante un buen rato para comprarse una buena tele. En otras noticias, tenemos aquí información de los problemas que está, bueno, la guerra que está habiendo ahorita, que están haciendo entre Apple y Palm, entre los dispositivos, bueno, entre el iPhone y el Palm Pre. El problema aquí es que el Palm, bueno, la Palm Pre está utilizando lo que es un sistema de multitouch, de touchscreen, multiposición, muy similar a lo que se está usando en el iPhone. Y Apple, obviamente, pues no, o sea, lo que está haciendo es, va a empezar a buscar la manera de cómo demandar a Palm, hacer valer sus patentes y todo eso para frenar la competencia y obviamente pues ser más, vender más productos a por forma legal en lugar de hacerlo por mejorando su producto. Entonces no, sí está bastante mal. Palm obviamente dice que tiene sus maneras de defenderse y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero pues se dice que tiene más de 1,000 patentes su nombre, Palm. Sí, bastante, por eso, pero es que defenderse. El problema siempre ha sido las patentes, o sea, siempre no puedes mejorar algo por temor a infringir un patente. Sí, finalmente el que sale perdiendo es el consumidor. Sí, exacto, somos nosotros los que... Bueno. Hey, you don't know who you're messing with. Bueno, pero de todos modos hay muchas características que está usando ahorita mismo el iPhone que sí son patentes muy claras de Palm y que Palm a la fecha no ha tomado acciones. Entonces, en caso de que comenzara una guerra, pues sí, como dices, tiene bastante con qué defenderse. Sí, porque aparte pues el iPhone es literalmente muy nuevo, cuando Palm ya lleva más de 15, 20. Tiene muchos años en el mercado. Sí, no sé cuántos, pero o ya sea, tiene ahorita, bastante. Ahorita le dicen que... Tiempo usando la interfaz de Touch, o sea... Que muy sí, copión ya cuánto, y lo que sea, aparte pero, lleva ya... Sí. Aunque no parece, tiene ya bastante tiempo en... No solamente en dispositivos móviles, sino también en telefonía aunque celular. Aunque sí recordemos también que Apple hace mucho tiempo sacó su Newton. Y me parece que fue antes que las primeras Palm. Sí. Entonces, pues también tiene lo suyo. Pero pues no pegó por diferentes formas. Sí, su Newton no fue el virtual. Aparte de que era un tabique. Pero pues bueno, fue un proyecto interesante. Bueno, en otras noticias, el PlayStation 3 está siendo usado en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Lo están utilizando, ahora resulta que lo están utilizando para estudiar los hoyos negros. Bueno, ahí en la Universidad de Alabama tienen un clúster de 16 PlayStation 3 y los tienen todos trabajando al mismo tiempo, bueno, comunicados entre sí y estudiando todo lo que son hoyos negros y cómo se comportan. Y pues, obviamente aquí, o sea, se está viendo que el PlayStation 3, mucha gente por el costo, muchas instituciones lo han estado comprando. Por ejemplo, también hubo un grupo de personas que craquearon la encriptación, el hash MD5, utilizando igual un clúster de PlayStation 3. ¿Cuántos PlayStation tenían ahí? Eran como 300, ¿no? Sí, una cosa, no me acuerdo del dato exacto, pero... o sea, se ve como el procesador Cell sí está surtiendo efecto, o sea, se ve el gran potencial que tiene ese procesador. De hecho, y qué lástima que a Sony le esté yendo tan mal en las ventas de videojuegos, pero pues le está yendo muy bien en lo que es en research, bueno, en cuanto a usar el PlayStation 3 para otra, desarrollo, para otro tipo de cosas. Pues está interesante, ¿no? Están saliendo muchos proyectos muy interesantes sobre computación masivamente paralela, igual para los muchos núcleos de las tarjetas de Nvidia, Nvidia CUDA. También hay muchos proyectos, a lo mejor deberían de hacer un lenguaje unificado para que funcione, por ejemplo, de la misma forma en un PlayStation que una tarjeta que, Nvidia. ¿Como Java? Pues puede ser. Sí, sabría. De hecho, se hablaba también de que se iba a poder, se iban a intentar craquear para que pudieran correr backups del PlayStation 3 con otros PlayStation 3. Bueno, más noticias a estas de Google. Tenemos, bueno, no precisamente una noticia, pero ahorita es un rumor. Se rumora de que Google está muy interesado en comprar Skype. Para los que no saben, Skype ahorita es parte de eBay, cosa que no cuadra, a muchos no les cuadra, y es un o sea, es mantener un servicio muy diferente a lo que a lo que es eBay. Y a pesar de que, o sea, a Skype le ha estado yendo muy bien económicamente, pero a eBay cada vez ha tenido menos ventas, menos gente participando en las acciones y todo. Y de lo que se habla es que Google está interesado en comprar Skype, y a eBay le podría convenir bastante vender Skype para poder recuperar bastante dinero de lo que han estado perdiendo últimamente. Y aunque suene extraño, yo creo que a eBay le resulta bastante competencia Amazon, aunque Amazon no sea precisamente subastas. No, pero Amazon está jalando muchísimo. Porque igual puedes vender productos usados en Amazon, y es lo que creo que está matando a eBay. Sí, no, y también cada vez ves más gente utilizando Amazon. Y es que Amazon da una idea de ser mucho más confiable siempre. Sí. Aparte de también puedes, el sistema de pagos está mucho más desarrollado en Amazon que en eBay. Sí, es como eBay, es como si estuvieras utilizando Mercado Libre. Ya mucha gente no le da ese tipo de confianza. Es lo mismo, ¿no? Mercado Libre y eBay son lo mismo. Sí, es parte de Mercado Libre, es la filial de Latinoamérica. Pero eBay, aunque eBay se va más a lo que serían las subastas. Y mucha Mercado Libre es más bien de trueque ahí, de venta. Sí, sí, compra, venta. Y también a mucha gente no le acomoda mucho el método de la subasta. Y también eso ha sido lo que también ha cortado mucho la participación en eBay. Muy bien. En otras noticias, tenemos que Intel ha presentado su nuevo procesador E8700, que a pesar de ser un de la familia Core 2 Duo, este procesador ya corre a 3.5 GHz. O sea, es un gran avance en cuanto a un procesador ya de gama media. Y es fabricado ya igual con la nueva tecnología de los 45 nanómetros, y es el procesador de doble núcleo más potente que ha presentado Intel, dejando de lado pues al famosísimo Core 2 Duo Extreme X6800, que corre a 2.6. Pero habrá que ver cómo se compara con el i7, ¿no? Ah, bueno, no creo que se compare con no, el i7. No, para nada, güey. El i7 es claro, lo que viene del, o sea, del Core 2 Quad, o sea, no. No, sí, supongo que esto sería una... Pues es que el i7 sí será muy nuevo y muy potente, pero pues 3.5 GHz no, tampoco sí, se desprecia sí tan fácil. Sí puede ser muy potente, pero o sea, si ya lo comparamos en especificaciones completas, o sea, tomando en cuenta lo que es bus, caché... Sí, los 8 núcleos virtuales del claro, i7. Claro, y están... aparte las nuevas tecnologías que trae el i7, las nuevas instrucciones que ya vienen integradas en los núcleos, y el consumo de energía, todo eso, dudo que el Core 2 Duo se le pueda comparar al i7. Sí, no, o sea, yo creo que esta es una movida de Intel como que para empezar a sustituir ya los procesadores Core 2 Duo actuales de 2.4, 2.6, para dejar ya como el estándar bajito, ¿no? En cuanto a procesadores de... Y bueno, pues también tenemos algo interesante. Parece ser que Microsoft en las próximas semanas va a sacar una actualización a su pues ya muy conocido Windows Live Hotmail, su servicio de email. Y pues parece ser que van a incluir un nuevo mensajero, muy al estilo de Gmail, que es precisamente incrustado a la misma página. Así que ustedes podrían estar consultando su email de Hotmail mientras también están chateando en un Messenger web. Eso estaría muy útil, por ejemplo en las universidades, hay muchas que te restringen el uso de Messenger, aunque sí, ya estaría muy bien. Ya hay un buen, aunque ya creo que el Messenger ya integró un protocolo para poderse conectar por puerto 80. Bueno, pero siempre estuvo el web Messenger, pero sí, una lata. Pero digo, esto está, o el Mibit, o ¿cómo se llama? Cientos de esas páginas. E-body, de esos, el E-body, ajá, y todo eso. Clónicos. Que aquí, yo les recomiendo que no usen ese tipo de páginas. A mí lo que me pasó fue que una vez tuve que utilizar el servicio aquí en la escuela. Y que obviamente aquí está bloqueado. Bueno, al menos en los clientes de Linux no tienen acceso. El de Windows creo que sí. Pero tuve que usar el servicio. Y me logueé en una de esas páginas. Y después de eso, cuando yo ya no lo había estado usando ni nada, ni estaba conectado, y mucha gente empezó a recibir mensajes míos, pero de spam. Y pues fue obviamente que a la hora de que yo me conecté por medio de esa página, una página que no puedes confiar, pues ahí mismo te roban tu contraseña y la empiezan a utilizar. Pero si tu hay cuenta. Una página oficial, ¿no? Sí, hay páginas oficiales. Sí, hay páginas. Pero por ejemplo, la de eBody o ese tipo de páginas no son oficiales y ahí te pueden estar robando tu contraseña. Sí, a pesar de que parezcan seguras. Parecen seguras, pero puede que estén utilizando tu contraseña. Y o sea, una vez que ya te inicias sesión en una de esas páginas, ellos ya tienen toda tu información y todo el acceso a tu cuenta. Entonces lo que a yo menos tuve que hacer, te cambies de contraseña. Sí, pero que te cambies de contraseña cada vez que cierres sesión en esas páginas. Pues también mejor no usarlas, ¿no? Sí, o sea, es lo que yo estoy diciendo. O mejor usar el web Messenger de Microsoft, que es claro, que está ahí disponible. Aunque habría que ver qué tanta compatibilidad tendría con exploradores distintos. Sí, que a la fecha es nomás Explorer, con Firefox, ¿no? Sí, no. Sí, posiblemente, pues es, ¿no? Pero esperemos que... Yo he usado el web Messenger en Firefox y no ha habido ningún problema. Bueno, ya pasando a la sección de computación. Tenemos aquí que ya el escritorio KDE 4.2 ha salido ya como versión final. Y pues esta versión incluye ya muchos bug fixes de todo lo que... Principalmente problemas que tenía con tarjetas NVIDIA y con el despliegue de iconos y algunos efectos o algunos efectos de aceleración gráfica. Y lo que ya se espera de KDE 4.2 es que por fin ya te dé una plataforma más estable de lo que había venido, o sea, algo que se asemeje más a la serie 3.x de KDE, que ya era una versión muy probada y muy estable de KDE. Y desde que salió KDE 4.0, pues mucha gente se ha estado quejando de la cantidad de errores y bugs que trae. Y por ejemplo, ya de plano Linus Torvalds ya dijo que se cambió a Genome después de estar aguantando tantos bugs en KDE 4.1. Pues debe estar duro para los desarrolladores de KDE. Sí, ya para que Linus se haya cambiado, que siempre había defendido a KDE, ya sí, son noticias bastante grandes. Y también en otras noticias, bueno, tenemos que Rusia está planeando desarrollar un sistema operativo para utilizarlo como alternativa a Windows. Lo que ellos planean es ya no depender de una compañía gringa, que obviamente Rusia nunca ha querido a Estados Unidos. Sí, y no. ¿Pero qué habrá? ¿Lo hará desde cero o se basará en...? Lo están planeando... Una... Bueno, apenas están en planes de hacerlo, o sea, todavía está en planeación. Se dice que lo más probable es que esté derivado de Linux. Sí, obviamente. Estaría loco, ¿no? Un nuevo sistema operativo sí, desde basado cero, sí, sí está, en la nada. Estaría muy, muy pesado. Pero, y si ya tienen la base en Linux y pues es código libre, lo más viable es que se basen en Linux para crear la alternativa para no depender de la de compañías ajenas a la nación. No, y es, además, lo interesante, piensa en esta idea por un momento, en un nuevo sistema operativo, pues presentaría, por ejemplo, sería muy fresco, o sea, estaría pensado en las nuevas tecnologías, que los sistemas operativos que tenemos se van adaptando lentamente a lo nuevo, pero no pueden negar sus raíces antiguas. Sí, pero por ejemplo, lo que tú dices tiene mucho sentido, pero aquí lo importante es que Rusia lo que quiere es ese sistema operativo para utilizarlo más que nada en el gobierno. Y para que un sistema operativo que está hecho desde cero llegue a un nivel estable, lo suficientemente estable para que se pueda utilizar en un gobierno, no, y aparte, van a pasar bastantes años y pues sí, es demasiado, demasiado gasto, demasiada inversión. Y lo más fácil es utilizar un sistema operativo como Linux, que es bastante avanzado, y basarse de ahí para seguir adelante y tener un sistema operativo seguro. Rusia tiene bastantes buenos, muy buenos programadores. Eugene Kaspersky, el creador de del dueño de la compañía de Kaspersky Lab, es de ahí. Y constantemente no nada más eso, también, o sea, todo el Juárez y todos los cracks que salen. La mayoría son de Rusia. Los mejores hackers son rusos. Y chinos también. Chinos. Bueno, rusos. O sea, estamos hablando de Rusia. ¡Nazdarovia! Pues sí, como dice, suena muy lógico que usen una distribución de Linux, pero igual recordemos que Rusia tiene su historia de querer hacer todo por su cuenta. Sí, como China, ¿no? Que China tiene su historia espacial. Propia... Todas las cosas del espacio que ha hecho Rusia las hace sola. Y China, o sea, China sí tiene su propia versión de Linux. China hasta su propio procesador quiere competir con Intel. Sí. O sea, China sí no le gusta nada estar usando Microsoft. Y pues ellos sí se pusieron las pilas desde hace ya muchos años. Pero no es ninguna sorpresa, China no le gusta nada, ni YouTube, ni Google, ni Microsoft. Ni Google, ni... Eso ya es ni los noticieros, ni... Censuran. También tenemos aquí una noticia interesante. Pasando a videojuegos, tenemos que el World of Warcraft, muchos de ustedes son fans, acaba de sacar un parche, de modo que pueden ustedes ver en 3D su juego mediante los últimos lentes que sacó Nvidia. Para los muy fanáticos del realismo, entre comillas. Sí, va a estar interesante, pues mucha gente quisiera casi vivir dentro del World of Warcraft y pues... Sí, hay gente que con prácticamente este vive ahí, ¿no? O sea, ahora imagínate en 3D, ya nada más les falta la... En Corea, pasan maratónicas ahí, sí. Existiera el plug tipo Matrix, de seguro ya habrían millones de gente ahí conectados y viviendo ahí y alimentados por una sonda. Se sentirían más cómodos viviendo en un entorno virtual que en el mundo real, ¿no? Sí, no. Sí, claro, hasta que Penny se dé cuenta de quién anda ahí dentro. Ajá. Para los que ya vieron Big Bang Theory, una serie que les recomiendo bastante. Un guy. Bueno, pues yo aquí ahora vamos a hablar del contenido descargable. Viene contenido descargable para Prince of Persia. Los nuevos van a ser unos nuevos niveles. Va a haber una nueva región, se llama Underground Palace. Un nuevo poder. The New Trap Challenge es un nuevo reto y un nuevo ataque que es el Spiriting Crash. Es un movimiento en el cual te permite a ti o al enemigo desencadenar un ataque rápido y estrellarlo uno al otro. Nuevos trajes también para desbloquear. Y para los que tienen PlayStation 3, ya muchos deben de estar esperando lo que es Resident Evil. El Resident Evil 5 y el demo ya por fin sale para la PlayStation Network en febrero 2. Y pues bueno, ya es todo lo que... Lamentablemente llega un poco tarde ya que ha sido lanzado para 360. Pero está bien, ¿no? Así también lo pueden probar las personas que también tengan Play 3. Pues esas fueron todas las noticias de estas dos semanas. Seguimos lo con lo más relevante y pues vamos a nuestro tema principal. Pues ya después de que Robotina cantó su canción, vamos a tratar el tema de hoy. la adicción o sobreuso de las redes sociales. Y en redes sociales vamos a incluir cosas que no son precisamente redes sociales, sino también el, por ejemplo, el Messenger. Como herramientas sociales, más herramientas, bien, ¿no? Exacto, herramientas sociales. Pero, y este, no, te callas. Estoy hablando yo. No. Es que también eres bien pelado, güey. No presentas a nuestro primero invitado especial. El tema. Déjalo, chingado. Primero estoy presentando el tema, pero pues ya ni modo. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Aitor, el maquero. A huevo. Y este. Pues, obvio, se pudo dar una vuelta ahí de la Nahuac y llegó aquí a tiempo para grabar con nosotros. Originalmente él iba también a estar aquí, pero pues nos abandonó, ya lloramos mucho. Fueron incontables noches llorando con la almohada. Bueno, me siento muy querido, güey, no mames. Pues entonces, tú, Aitor, que te he visto que tienes cuentas en Skype, tienes cuentas en Messenger, tienes cuentas en Google Talk. ¿Por qué tienes tantas cuentas? A ver, cuéntame. Porque depende de las personas, porque, por ejemplo, tú estás metido en Google Talk, es el maricón de Escalante, está en el Messenger. Tengo muchos tipos de amigos que manejan mucho tipo de redes. Pero tú tienes dos cuentas en Messenger, a ver, explícame eso. Ah, bueno, pero eso porque yo estaba cuando era chavo que me sentía cabrón. Sí, no, yo nada más tengo una. Ay, no seas marica. Sí, yo cuando empecé tenía mis 7 cuentas de Messenger. Ahí está. Sí, sí. Que no usaba para nada, pero... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo... En Star Media... Una cuenta de email en la página de Metallica. No manches, ¿neta? ¿Tanto es tu amor, güey? O sea, no, yo no. Está cañón. O sea, cuando apenas venía el boom de los emails, así que muchas páginas tenían cuentas. O sea, podías sacar... O sea, si te gustaba ir a una página... Sí, la de Es Más y... recetas, ibas Prodigy. Y tenías tu email de Daniel arroba pollitoconpapas.com y aparte tu cuenta en Es Más y aparte la de Latin Chat. Yo también tenía Latin Chat, metías a Latin Chat, que era clásico, ¿no? Sí, pero ahorita ya lo que estamos viendo es una evolución de esas herramientas sociales más hacia lo que es la conectividad permanente con, por ejemplo, lo que es la tecnología 3G, que ya te permite estar en tu celular y estar conectado todo el tiempo. Mi papá tiene su BlackBerry Bold, y ahí anuncian todos, aquí hay un lugar. Y el, o sea, por ejemplo, él normalmente ya tiene el Skype, él tiene el Hotmail Messenger, ajá, todo el tiempo conectado. Y aparte de que todo el tiempo está recibiendo sus emails. Los emails obviamente son más de formales, ¿no? Sí, más formales. O sea, depende de ellos para hacer su trabajo y todo. Sí, pero de hecho se aprovecha de que tiene la conexión. Pues cállalo. Y está conectado en el Messenger igual todo el tiempo, ¿no? De hecho se les denominó en Estados Unidos lo que se llamaba el síndrome de la crackberry, de que los empresarios ya estaban tan adictos a estar recibiendo mails y todo eso, que ya, de hecho, ya hasta se les hacía un síntoma de que luego tenía que estar viendo su BlackBerry, a ver, ya me llegó un correo. Como el síndrome del celular fantasma, ¿no? Ajá, sí, así de que... Solito, ajá. Gracias, güey. Ajá. Perdón. Sí, es que este chavo también no está... Pues algunos no vino a los ensayos. No, me queda lejos. Esta conectividad permanente, algunos lo han visto de forma positiva y también de forma negativa. O sea, lo positivo es que igual, sea que donde estés, es como todo, puedes como estar comunicado. Y pues hay cosas importantes que a lo mejor te quieren decir. Que bueno, pues también para esto sí, te pueden hablar por teléfono. Pero sí, pero nunca contra, falta pero... el naco en Twitter que estoy en el baño. Estoy cagando. No, pero por ejemplo, aquí hablas de que te pueden hablar por teléfono, pero por ejemplo, cuando hablas tú ya por teléfono ya implica el roaming, implica el que llama paga. Bueno, pero también depende del servicio. Pero sí, pero también no es lo mismo de que agarras, tú estás en tu casa, tu cuate no está, pero sabes que siempre está conectado en Messenger. Entonces, bueno, eso sí. Pero también la desventaja es que siempre van a saber dónde estás. Y pues, oye, quieres también tu privacidad, ¿no? No, pues le pones no conectado y ya. Pero aún así, sigues conectado. Sí, sí, sí. La cosa es de que la gente ya está dependiendo mucho de esos servicios. Por ejemplo, o sea, si quieren avisar de una fiesta... Si traes 40 personas siguiéndote en Twitter y quieres avisarle a alguien de una fiesta, es más que ir a la fiesta... nada más agarras, mandas un mensaje a Twitter o, bueno, creo que es un micrófono. Pero, no, sí sirve. Sí, el mensaje de Twitter. El mensaje de Twitter, sí. ¿Sí sirve? Sí sirve, pero es un malabar configurarlo, ¿no? ¿Y cobra? Por eso, no sirve. Buen punto. Y pues nada más, bueno, olvidemos el que mande el SMS o no. Se loguea a twitter.com y lo postea, y entonces automáticamente las 40 personas que lo están siguiendo ya se van a enterar. Y esas 40 personas le contestan. Y los que estaban siguiendo, los que están siguiendo al original, entonces ya se van a enterar. Y o sea, se hace una cadena social enorme. Y sí, cuando... entre amigos es una herramienta muy útil para saber cosas rápido y fácil. Pero luego la privacidad, ¿qué traes? ¿No quieres que se entere tu vieja? Ya se enteró, güey. Bueno, huevo. Sí, eso suele pasar. Es obvio, si pones algo en Twitter es porque quieres que se enteren. No, pero sí. Para pero bueno, lo que bueno, también en Twitter puedes elegir a qué personas les va a llegar la información. O sea, también ya si te quieres personalizar más. De hecho creo que no. O sea, si ellos no, te siguen, te jodiste. Si no, pero tú les puedes. Deciden seguirte. Sí, pero les puedes dar. Pero les puedes dar permiso a quién. Pues no has visto los mashups de internet que sale un mapa del mundo y sale todos los twitters que van saliendo. Ah, sí. No, o sea, no, hasta no de visto. Japón sabes así de. Estoy comiendo teriyaki. En Kyoto, güey. En el baño. Yo la verdad no uso mucho Twitter, sino yo nada tampoco más para, lo uso. Bueno, yo lo uso para enterarme cuando salen nuevos episodios de Linux Action Show, pero no lo uso para yo poner información. Subir. Sí, nada. De hecho, exacto. Yo entonces, por ejemplo, no, yo no soy muy adepto. Bien si puedes configurar eso, pero según yo ese es el problema de Twitter. O sea, si alguien decide seguirte, no importa quién sea, sea el papá, sea tu novia, sea tu mamá, entonces se va a enterar de todo lo que postes ahí. Y no precisamente nada más con Twitter, sino también con Facebook. Puta, o sea, creo que también tampoco lo uso mucho, pero... Aunque Facebook tiene más restricciones de privacidad. Sí, Facebook sí es bastante, bastante... Bastante control. Si tú control, postas sí. algo, le aparece casi a todos. Bueno, no. Depende, yo tengo Facebook, depende, tú le pones a qué tipo de personas te vas a dejar poner, ahí tienes tus grupos y dependiendo. Sí, creo que por default todo mundo ve siempre, ¿no? Sí, dan cuenta de lo que es fotografías si o videos, pero también puedes configurar y es amigable. Hasta galería de fotos, pues. Sí, y esa es otra cosa, ¿no? Que muchos, bueno, hubo unas cadenas así de email aquí en México que decían de no postes tus fotos en Flickr, no pongas tu información en Facebook, que no sé qué. Te van a secuestrar. Sí, y muchas cosas. Pero sabes que eso es clásico, desde que salió el código de barras que vemos en cada producto del planeta. Decían, oh, es la marca del diablo, ahora saben qué producto tienes, sí, esto es el apocalipsis. Era de las mismas personas que dicen desde que... entonces hay grupos no, es que esas cosas son del diablo, güey. Si alguien te quiere secuestrar, pues a lo mejor se meterá a tu cuenta de Facebook, pero no va... No porque vieron algo en tu cuenta de Facebook, van a decidir secuestrar a otro, no, o sea... No, pero también, no, pero aparte de todo... Un objetivo, y, o sea son otras... No, pero aparte de todo, para que un secuestrador se meta, sepa que tienes Facebook, güey, lo tienes que andar, lo tienes que andar casi gritando, ajá. Sí. O sea, y además tienes que aceptarlo también. Y tú dijiste, güey, ¿quién es, no? Si eres una figura pública, a lo mejor sí hay problemas. Sí, pero aparte de todo. Como dice Editor, para que también pueda ver todo, o sea, a menos de que seas muy menso y pongas que a todo el mundo sí, puede güey. Ver que tu dirección de tu casa también. Pero aquí, el problema Facebook es que puedes restringir. Bueno, no, menos, Facebook está restringido hasta que no lo aceptas. Pero por ejemplo, en Hi5 tienes tú que ponerle a fuerza que tu perfil. Sí, las cosas como los teléfonos y no, las direcciones. No, bueno, pero están por las viejas de bola. Sí, un buen de viejas usan Hi5 y no saben, güey. Yo sí, tengo un buen de amigas que les he tenido que cerrar sus Hi5. La información de contacto en Facebook sí está restringida por default. Sí, sí está restringida por default, pero en Hi5 luego, no. Luego, desde Hi5 que entras a Facebook, se ve una aplicación muchísimo más pulida, muchísimo mejor, bien... Muy bien hecha. Sí, que la plasta de código de Hi5, por ejemplo. ¿Tienes o a MySpace Messenger también. ¿Tienes ni MySpace. O sea, MySpace se quedó en la carrera. Sí, bueno, o sea, cada quien las configura como quiere. Sí, y tienen como 5 reproductores de música ahí mismo que todos empiezan al mismo tiempo. No, y aparte videos embebidos de YouTube encima que tapan los reproductores, ya ni siquiera les puedes poner pausa, o sea, no, así está garigoleado ese asunto, sí. MySpace. No, sí, MySpace sí, ya, no. Yo creo que MySpace se quedó en la carrera de las redes sociales, ¿no? Sí, ya le bajó. Deberían de nuquearla. No, pero ahorita, de hecho, la más fuerte ahorita es Face, ¿no? Yo creo que sí. Yo Friend creo Face, que sí. Digo Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. El IQ viene el IT. Pero sí, efectivamente, ¿no? Esta como que boom de las redes sociales, yo digo que es más o menos. Yo digo que a la larga va a ser contraproducente, o no sé, porque hay muchas personas que siempre tienen que estar posteando algo, basta, siempre que tienen que estar compartiendo algo, y yo digo sí, que esto es lo se va malo, que muchos lo empiezan a ya, o sea, se empiezan a traumar. Es su vida. Sí, o sea, es su vida ahí, o sea. Si no se sienten tranquilos, si no saben si Juana está en el supermercado o está en el baño, en el baño sí. o en la cocina. No ha posteado nada en las últimas dos horas. Sí. No, Dios se ya, va a morir, ¿no? Sí, sí. No, ya algo le pasó. Igual ya nadie lo pela, pero el Papa decía sobre las redes sociales que cree que es algo muy interesante porque promueve el calor humano entre la gente, que se comuniquen más, pero también veía que fuera muy peligroso porque ya estabas dejando más a un lado la interacción en vivo. Ah, claro. Con la gente, claro que sí. Que Second Life. Advierte que ya no, que no te sumerjas ahí en las redes sociales y ya no vayas al real deal. Sí, o sea, no es como, no puedes comparar, por ejemplo, el 2.1p con realmente sonreírte y claro, cagarte de risa de un chiste que alguien dijo. O sea, simplemente que se haya caído y te burlas de él. Ah, sí. Oh. O sea, es completamente. Sí, que ya, güey. La experiencia. Ya, wey. Código ASCII. ¡Lol! O sea, obviamente. Ay, nomás. De que tienes que salir a la calle y conocer gente, lo tienes que hacer, pero también. Pero, o sea, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, conforme vayamos avanzando en cuestión de las redes de 3G, yo digo que esto se va a convertir en, por ejemplo, sí vas a poder salir a la calle, pero yo creo que ya no vas a poner atención al detalle porque ya lo vas a tener en tu la celular. Atención al detalle, ¿qué no es película de Cantinflas? Está el detalle, joven. Está el detalle, joven. Sí, pero no son muy buenas. Pero sí, güey. Una que otra está muy buena, ¿eh? Bueno, no recordemos mames, que este podcast es de tecnología. Ah, sí. No es de películas. Puedes insultar a Cantinflas. No, era todo. De Polo Polo. Sí, bueno, pues Polo Polo. Pero bueno, volviendo al tema. Yo lo que digo es que, por ejemplo, ya no van a poner mucha atención a lo que están viviendo en la calle, a lo que está pasando, porque. ¿Y tú sí? Traen una pantalla enfrente. Trae una pantalla. Ajá, o sea, últimamente. Pero sí, Aitor tiene un tema muy interesante. Second Life también. Pues Second, es como que el extremo, ¿no? El extremo máximo. De hecho, el nombre lo dice perfecto. Así, Second Life es tu segunda vida. Sí. Está peligroso. Hay gente que ya gana dinero ahí. Vive ahí. Vive ahí. Gana dinero ahí. Tiene su casa ahí. Casi come ahí. O sea, haces tu avatar, le pones tu personalidad, sí, lo cambias y puedes ser un superstar, lo que tú quieras, güey. Son cantantes virtuales o. Sí, o sea, en lugar de que hacen ropa virtual y comprarte tus tenis marca chingón, sí, prefieren estar en pijama en su casa con sus Nike. Pero tienen virtuales. En Second Life Ike, tienen Ike, por favor. Ike virtuales. Ajá, ¿qué es South Park? Hace unos días salió que en Second Life salió la primera violación. Ah, pues no, también hubo un juicio, ser, ¿no? Sí, hubo un juicio también. Pero no sobre la violación. No, era otra cosa, pero yo hace poquito escuché que hubo una violación en Second Life. Primer juicio que ha habido de un crimen en línea. Explícame, no, quiero saber. ¿Cómo diablos te violas a alguien en Second Life? ¿Cómo pasas de una aplicación que... O sea, ¿qué no le puedes dar al TF4, güey? Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé, el juicio fue sobre un robo. Alguien se robó geometría de Second Life. Ah, bueno, pero es otro. Creo que se robó un edificio virtual. Es otro pedo. Eso ya es hackear el... Ahora sí que como que el jueguito. Pero lo enjuiciaron dentro de Second Life, güey. Para que lo entiendas. Ve. ¿Ah, sí? Sí. Orale. Tiene corte. Orale. Tiene corte, ya tienes a gobierno, así te la pongo. Bienvenidos a la Matrix. Ponle. Una aplicación que más que nada prometía. Te podía ayudar mucho, por ejemplo, en cuestiones empresariales, que muchos sí la llegaron a utilizar en eso, para crear videoconferencias y... Pues IBM es famoso por comprar islas. En línea, sí, y todo Second eso. Life. O sea, que la deformen tanto para utilizarla para ese tipo de cosas y que hagan tanta estupidez. Es que como todo, ¿no? Es como todo, tú puedes tener lo mejor de lo mejor, pero si eres un idiota, harás idioteces. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, algo así también es lo que se ha visto ahora en ¿cómo se llama? ¿Qué? Ay, home. Habla. Home, algo así también ya ha empezado a hacer cosas así con su con las conferencias ahora que hubo el CES, hubo su propio boot virtual. Que Microsoft quería hacer conferencias en COM. Por favor. No, pero o sea, lo que pasa. Hasta que les cayó el 20 y dijeron, no, idiota, no, ahí no la hagas. Sí, o sea, pero sí la iban a hacer. Ya estaba el boot preparado, ya había imágenes del boot preparado. Ya después, como que los accionistas y dijeron, no, güey. A ver, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Como todo tiene su gran ventaja y su gran... Pues ya de ver, ¿no?, quién se haya casado en Second Life, ¿no? No, hay matrimonios en Second Life, pero a lo baboso, ya es... De hecho, desde World of Warcraft, ahí ya también había ido gente que sigue siendo su matrimonio virtual y ahí todo vive. Qué chistoso, ¿no? Imagínate, tienes a tu esposa aquí al lado, te la chuchicheas y después te vas a Second Life y te echas a la otra. Está bien, ¿no? No, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo era el comando? No sé, güey. X, 2, 2, 3. No sé, yo creo algo así, ¿no? Ándale, güey. Algo muy curioso de Second Life. Es que vuelas, güey. Sí, está muy raro. Así de la nada pones la tecla volar y... Ya por fin ahí puedes cumplir una de esas fantasías, ¿no? Pero está muy exagerado. Si no puedes volar aquí, es todo Reforma así. Y de repente cae la ya como vuelas en Second Life, ¿no? Sí, güey. No, así de que saludas al presidente, ¿no? ¿Qué pasó, señor? Si llegas, mi calde. Sí, la calada, güey. ¿Qué pasó? No, pues sí. Pero yo digo que lo malo es el abuso que sí, se les da. Claro. O sea, está padre. Pero, por ejemplo, yo no soy muy fanático de las redes sociales. De hecho, me da flojera actualizar. Creo que la última vez que actualicé mi Hi-Fi fue hace como... Dos, tres meses. Es demasiada flojera. Yo nomás me meto para probarlas. Es que lo vi. Sí, no. O sea, yo nomás, en lo personal, nomás me meto para probarlas. Pero sí como que hay muchos chavitos, ¿no? Que las usan nomás porque es la moda o porque pero no quieren quedarse fuera. No tanto por la moda, pero fíjate, o sea, por ejemplo, entre más las generaciones más abajo, sí se nota que tienen mucho esa necesidad de todo el tiempo estar platicando algo con alguien. O sea, sí, ellos están más metidos, por ejemplo, ¿no? Mínimo aquí en México, mínimo aquí en México, pues utilizan mucho lo que son los SMS o los mensajes en el celular. Y obviamente está... No, y en Japón también, pero sí. Cabrón, que encuentres a alguien que no tenga cuenta en Messenger. Sí. No, o sea, cuenta en Messenger. Cuenta en Messenger. Sí. O sea, te conectas a la cuenta de Messenger de tu amigo y de repente ves y tiene 500 no sé cuántos contactos. O sea... ¿De dónde? ¡No conoce a tantos! Ay, cállate, que yo le bajé porque yo tenía así... Cuando estaba en secundaria... Dice que sí, pero no es cierto. Nah. No es cierto, y de esos... Sí, yo creo que sí, ¿eh? 500 amigos nada más se conectan como 3, güey. No manches. O sea... ¿Sí se le conecta? No tengo quién, pero tenía como 200 y tantos conectados y 300 tantos no conectados. No manches. Entonces, sí, güey, tienes tiempo por hablar con todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínate, minuto por cada uno. No, por eso... Pero bien, eso, ¿no?, es a lo sí, que voy, ahí. O sea... Pero eso es a lo que voy, o sea, imagínate ya cuando las redes empiecen a crecer, empiecen a poder traerlas ya en tu móvil. Sin ¿Las ningún... redes? Bueno, las redes sociales. O sea, imagínate, vas a traer todo Facebook así en tu iPhone, ¿no? Dios, ¿no? Se puede. Bueno, por ejemplo, Facebook, ya hay Facebook Mobile. O sea, ya la hay... red Facebook. La red, sí, no toda la red. Es que dijiste la red. Sí. Bueno, pero se da a entender. Estamos hablando con gente que entiende de esto. Yo no entiendo. También se han de acordar, ¿no? De al principio, hace mucho tiempo, cuando lo que estaba de moda eran más bien el chat. Sí. Ah, claro. La pérdida de tiempo que había. Sí, o sea, yo sí me echaba dos, tres horas ahí. Yo también discutí. Bueno, mencionamos que todo mundo Latin Chat. ¿Quién no se metía a Latin Chat? Sí, ¿no? ¿Quién no se yo metía no me metí a Latin chat? Pero sí me metía a otro chat. El chat. O el chat de Messenger. ¿El cuál? Microsoft tenía un chat aparte. Sí, el Microsoft Chat. Sí, Microsoft. Que tenía sus avatares. Cerraron, ajá. Pues. También, ¿quién no utilizaba el NetMeeting? Ah, ¿cómo no? No, estaba bien loco. O sea, ese sí fue como que el primogénito de las videollamadas y todo eso, ¿no? Sí, sí. Pues fue el que comenzó con... Sí, o sea, fue muchísimo antes que Skype. Y era que el H261, ¿no? Usaba algo así. No, y si ya no sé, Juan. No, tampoco. Sí, ya se empezaron con las nuevas tecnologías, por ahí empezaron. Órale. ¿Cómo ¿Cómo dije? Ay, no sé. ¿Net Talks? No. No, cálmate. ¿Net Meeting? ¿Qué pasó, papá? ¿Net Meeting? Y pues como cuántos se tardaron en darse cuenta. ICQ, ¿quién se acuerda del ICQ? ¡Uy, cómo no! ¿Cómo no? ¡Buenísimo! Me acuerdo que casi casi tenías que dar un código. El que quiera me puede agregar, mi número era 103303. ¿Era de número? Sí, el ICQ era como si era de número. No llegué, yo no llegué. No, yo tampoco lo crees. Precisamente porque no tenía amigos que usaran ICQ. No, y el asqueroso sonido de... Aparte era imposible. Cuando lo prendías, a las personas con que querías hablar era imposible encontrarlas. Sí, es que te tenían que decir a fuerza el número. Yo por ahí me acuerdo del mío, por ahí debe estar anotado, pero... No, sí me acuerdo del ICQ, era como hablarte por teléfono. ¿Qué habrá sido lo que mató al ICQ? O sea, Messenger, pero ¿qué cosa? Lo que pasa es que, obviamente... El ICQ tú te tienes que meter a la página, registrarte, bajarlo todo, instalarlo. Y el Messenger ya empezó a venir en lo que es el Windows Messenger. Y entonces, obviamente, pues eso lo mata. Por ejemplo, el mismo ejemplo, ya me estoy desviando mucho del tema, pero el mismo ejemplo, Netscape. Todo el mundo usaba Netscape al principio. Y Microsoft empezó a meter... Compró el Explorer, lo metió en sistema operativo. Y entonces todo el mundo ya ahorita, la gran mayoría... La gran cuota, sí. Utiliza el Internet Explorer. Igual el Winamp. El Winamp también era muy buen... reproductor. Pero era muy buen reproductor hasta que le empezaron a meter un buen de add-ons. Add-ons basura, publicidad. Gran parte de que haya fallado... Fue el Winamp 3. También fue... Fue su culpa. Sí, fueron ellos mismos. O sea, la gran culpa... También mucha culpa la tienen Nulo. Pero... Sí, o sea, ¿para qué vas y te conectas? Bueno, ¿para qué vas a una página, descargas el instalador y lo instalas y te esperas? Si ya cuando... Luego que prendes la computadora ya viene instalado el Windows Media Player. Sí, por una parte, pues esa ventaja está... Eso como que es ventajoso, ¿no? Es monopolio de Microsoft. Monopolio. Pero, digo, está bastante, de X, ¿no? O sea, pues mucha gente no sabe de dónde bajar otro y, pues, bueno. En fin. O sea, sí sabían, pero pues, sí, pues bueno, yo creo que ya... Ya nos estamos... Sí, ya nos desviamos demasiado del tema. Pero bueno, ya está bien. Espérate. YouTube, ese lo podemos tener en 3 minutos. Una red social bastante interesante. 3 minutos, 30 segundos. Sí. Bueno, pero... YouTube depende, sí, si te conectas con tu modem de... La forma de... ¿Quién había pensado en estar compartiendo los... O sea, los videos de que... ¡Ay, me caí! Sí. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, como! Sí. El bebé que se ríe. O el panda que estornuda. Bueno, muchas ideas. La dramática de la ardillita. O el niño que se cree de Star Wars. El niño de Star Wars, muy bueno. Pero también sirve para, por ejemplo, los clubes, los fans de animes. Ven allá, se atascan ahí. Suben, es gratis. Naruto, todas las que aparecen ahí están. Sí, sí, algo también, que he visto. Es algo muy interesante. Me gustó mucho muy... para la piratería. Ejemplo, bendita sea. Para estar subiendo estar subiendo todos los videos. Sí, videos protegidos, películas. De televisión, películas. Pero sí han hecho bastante. Pero en donde sí se prestó mucho fue, por ejemplo, en Google Video. Ah, claro. Ahí estaba Google Video era menos vigilado, ¿no? Menos vigilado. Y de repente así te estabas navegando y te encontrabas así el Padrino completo en Google Video. Y lo podías bajar en el formato que te pinchara la gana. Y pues, o sea, digo... Qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, sí. O sea, que todo fuera así. Pues ojalá, o sea, tú puedes encontrar todo ahí en el YouTube. No, pero con esa bueno, calidad... Pues bueno, sí. Bueno, pero es para un rato. Y bueno, pues aquí estamos en Geek MX, su podcast, y vamos a hablar de los próximos lanzamientos. Vamos a empezar con el PlayStation 3. Y, bueno, en febrero 5 tenemos el 3-on-3 NHL Arcade de Electronic Arts. Febrero 10 tenemos el Fear 2 Project Origin de Warner Bros. Interactive. Febrero 10 igual, Skidoo Snow Mobile Challenge de Valcon Games. Febrero 10, Sonic Ultimate Genesis Collection de Sega. El febrero 10, X-Blades de South Peak Games. Y para el último, el febrero 12, Flower de Sony Computer Entertainment. Bueno, pues ahora vamos con las releases de 360. Igual para tenemos 3-on-3, NHL Arcade, el Fear 2 Project Origin, bastante buen juego, Mass Effect de Platinum Hits, Onechanbara Bikini Samurai Squad, para los que ya lo estaban esperando, Sonic Ultimate Genesis Collection y X-Blades de Soul Power Games. Y bueno, pues en el Wii tenemos los próximos lanzamientos, son el Battle Rage The Robot Wars, hecho por Data Design Interactive, el Jewel Master Cradle of Rome, no se ve muy interesante, el Rygar The Battle of Argus, Tenchu Shadow Assassins, Deadly Creatures, hemos oído bastante de ese juego, parece ser que va a estar bastante bien, hay muy buenas actuaciones de voz ahí, House of the Dead Overkill y NASCAR Kart Racing. Ah, también Onechanbara Bikini Zombie Slayers. No sé ni de qué trate, pero... Pues de cabe recordar que estas fechas son fechas tentativas, gringas. Aparte son tentativas. Y son gringas. Aquí en México, súmenle, yo creo que un mes. De 4 o 5 semanas. Sí. De un mes a un año, depende. Depende del título. No, tampoco. Bueno, pues esta fue los lanzamientos próximos. Ahora vamos con la recomendación de la semana. Vamos a recomendarles Handbrake. Handbrake es una aplicación para ripear DVDs, no precisamente comerciales. ¿Por qué no? Sirve para Windows, Linux y Mac. La versión de Windows tiene algunos bugs, ya la usé. Y ¿Algunos? En Mac funciona nada muy más bien. Luego no saben instalarlo bien, nada más hay que instalar bien el VLC y todo. Y ya es muy bueno, la verdad, es bastante rápido. Es al menos, yo lo he probado mucho en Linux. Muy confiable, sí. Buena calidad y lo mejor de todo, no pierde la sincronía entre audio y video. Sí, eso es interesante, algo sí. Muy importante. Bueno, yo les voy a recomendar que, bueno, aunque todavía falta un poco para la fecha de lanzamiento, pero ya está disponible el demo de Resident Evil 5 en la Xbox, en el bazar de Xbox. México ya también lo tiene, ya lo pueden empezar a descargar. Está bastante entretenido el demo y para los que no se pueden aguantar ya las ganas, pues pueden un rato estar jugando esto. Y bueno, pues yo les voy a recomendar un programa muy sencillo, pero muy poderoso, que se llama ImageBurn. De hecho se escribe ImgBurn. Es un programa muy interesante porque hacen la mayoría de las funciones que ustedes pueden hacer, por ejemplo, con Nero, programas ya demasiado grandes. Es un programa muy chiquito, lo mejor de todo es gratuito. Es gratuito, sí, y es muy, muy poderoso y muy confiable. Muy confiable, sí, precisamente. Verdad, sí. Y pueden de ahí hacer sus imágenes de disco, quemar imágenes y también quemar archivos a un disco, sí, o a una imagen. A mí me gustaría tener el ImageBurn para Linux, la verdad sí es muy, muy buen programa. Y pues aquí estoy viendo en su página ImageBurn, bueno, imgburn.com. Puede quemar CDs y también DVDs, HD-DVD, pues ya no hay mucho caso, y Blu-ray, es muy interesante y pues se los recomiendo. Bueno, yo se me olvidó decirles, la dirección de Handbrake es handbrake.fr, hand de mano y break de freno. De freno. Freno de mano. O sea, freno de mano, exacto, sí. Gracias. Y tú, Aitor, ¿qué no...? ¿No vas a recomendar nada o qué? Nada más estás sí, aquí. Sí, pero bueno, no me dejas. Más veniste a hacer bulla. A lo mejor, sí. Pues bueno, yo les puedo recomendar un nuevo MacBook. La blanca, la acaban de actualizar. Le acaban de poner una nueva tarjeta gráfica. Que ¿cuál? Tienen las, ahorita te digo, que no me la sé precisamente. Oye, son la un MacBook buen. Trae la Nvidia, de Nvidia 9400. Sí, y la blanca que vale, está ahorita en México, si no mal recuerdo, está en 14.900, está bien, ¿no? Para esa tarjeta gráfica. Mi novia se muere por una de ellas. Yo también. Pues ya tienen algo más de qué hablar. No, pues ya, por eso me quedé callado. Yo también. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el podcast de Geek MX. Nos vemos la próxima. Nos vemos Espérate. Tranquilo. Primero, muchas gracias aquí a Huevo Barraza, nuestro productor. Muchas gracias en la cabina echándonos la mano. Muchas gracias también a la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, por prestarnos las instalaciones. Muy lindas también. Ya los esperemos tenerlos aquí ya dentro de 2 semanas para en el podcast. Les doy el URL de todas formas de ahí lo tuvieron que haber bajado, entonces no veo el chiste. Es geekmx.co.cucu y este, o sea, eso es .co.cc. Y el email para cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, mentada, este, receta, no sé, lo que sea, algún snippet de código, lo que sea, así no importa, a podcast@geekmx.co.cc. Ándale, su snippet de código aquí se los leemos en... De preferencia algo así bonito como Python, PHP, Java. Java, no vayan a mandar algo así como Pascal o BrainFog, porque pues no. No, BrainFog no, no vas verdad, a poder. La verdad es que sí, le he intentado entender, no sé nada. Ya estuvo. Terminamos. Bye.